te recordamos de dónde viene. En la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente, presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica, yo soy Jesús de Suárez Jefe y hoy escucharemos dos bandas, Perú y Venezuela, presentes. La banda venezolana Agente Extraño nos trae una descarga de crítica y flujo urbano. Nutrichicha es una pieza de poco tiempo de duración, cargada de ironía y comeback rock, con bases lo-fi, voces que mutan entre la denuncia y el delirio, y un flow que se escapa de lo convencional. Agente Extraño, en colaboración con Juan Manuel Ponce, se presenta como una bomba sonora que no busca gustar, sino provocar. La producción abraza el caos. Letras retro, capas sonoras sucias y samples que parecen sacados de un archivo secreto del under latinoamericano. La letra lanza dardos de un humor ácido que incomoda y engancha a la vez. No hay pretensión de perfección, hay actitud, riesgo y mensaje. Desde Metal Rock Latinoamérica lo decimos claro, es un sencillo de poca duración que tiene actitud crítica y rebelión. El tema está conformado por Ernesto Cuerdas Duras y Juan Manuel Ponce. Y ahora desde Lima, Perú, la banda Masacre trae oscuridad lúcida desde su suelo latino, con el tema En el Infierno 2025, una nueva versión de su álbum demoledor de 2021. Masacre reafirma identidad, escupe realidad desde el borde del abismo, guitarras densas, bases duras y una voz fuerte como el plomo. Cabe destacar que Masacre está celebrando 40 años en la escena metal rock, y hoy lo celebramos con este tema que parece un documento hecho desde una celda psíquica. El mensaje es claro, el infierno ya no es metáfora, es sistema. Desde Metal Rock Latinoamérica lo decimos sin rodeos, Masacre sin necesidad de alardear, escupe verdad en clave oscura y arte metalero puro. La banda está conformada por Omar Pizarro, voz; Coqui de Tramontana, guitarra; Martín Tuesta, guitarra; Miguel Tuesta, bajo; Hans Menacho, batería. Primera banda a escuchar, Agente Extraño y Juan Manuel Ponce desde Venezuela, tema Nutrichicha. Y a continuación, Masacre de Perú, tema En el Infierno 2025. Venezuela. Llegó la goza, no te alcanza. Despertar, Nutrichicha. Para almorzar, Nutrichicha. Al merendar, Nutrichicha. Para cenar, siervo, no te alcanza. Para papiar, sigue el mono, no te alcanza para papiar. Nutrichicha, a despertar. Nutrichicha, para almorzar. Nutrichicha, a merendar. Nutrichicha, para cenar. Sigue el mono, no te alcanza para papiar. Sigue el mono, no te alcanza para papiar. Rock en el idioma de Cervantes. Perú. Parte de aquí.